Sí, a poco de comenzar el ciclo que es el que empieza en febrero, el día 9 hubo una comunicación del posible cierre y bueno, se convocó a los padres. Son cuatro familias que envían sus chicos a esta escuela rural, es una escuela hogar. El viernes 12 se reunieron los padres con los directivos, con los docentes, donde les informaron de la resolución 11-12, creo que es, o 11-20, perdón, del consejo que decretaba el cierre de la escuela, con un argumento muy falaz para lo que es la realidad del establecimiento, ¿no? Y, claro, ¿y cuál sería los fundamentos que dieron? Ellos argumentan la falta de agua, que la escuela no va a poder sostenerse con el caudal de agua que tiene. Pero en realidad eso es falso, porque ellos se agarran de un estudio que se hizo en su momento cuando en realidad toda la zona está con problemas de agua y bueno, la escuela también pasa estos problemas, pero nunca llegaron a suspenderse las clases porque se bajó el consumo, digamos, si se economiza el agua no hay problemas, digamos. Pero ellos toman un estudio que se hizo de una perforación que iba a ser como alternativa a la que tiene actualmente la escuela. En esa perforación, es verdad, no hay suficiente caudal de agua porque recupera muy poco. Y de un jagüel que tiene la escuela que también tiene agua. Pero la perforación que provee de agua a la escuela está funcionando bien. Y hay agua en estos momentos, no se cortó durante el verano pasado, durante el ciclo anterior, y ahora, cuando ya empiezan los fríos, como que las napas se mantienen o suben, porque no hay tanta evaporación, entonces es absolutamente falso, falaz, este argumento que toma el consejo para cerrarla. Luis, ¿esto sigue funcionando como una escuela hogar? O sea que las infancias que asisten, que en este caso son cuatro familias, cuatro niños, niñas, ¿siguen esto de que se están quedando allí, de que almuerzan, cenan y demás? Claro, hay cuatro niños que se quedan durante la semana, tres, hay un alumno que sería externo por estar cerca de la escuela. Uh-huh. Pero sí, es eso, permanecen ahí, viven ahí durante la semana y se retiran el viernes. Esa es la modalidad que siempre tuvo la escuela. ¿Se sabe cuál será el futuro de estas familias, de estos niños? ¿Es irrevocable la decisión? Hasta ahora, bueno, ellos presentaron un amparo. Que están corriendo los tiempos normales que tiene la justicia en esto. Creo que el viernes el consejo se tiene que expedirse, decir los motivos por los cuales se cierra la escuela. Así que todos están en este momento en un impasse. Los alumnos irían, o es lo que les ofrecieron, a la escuela de Corralito, que está cerca de la de Cerro Alto. Pero el tema es que los padres no quieren enviar sus hijos a otra escuela, o sea, la posición es unánime de las cuatro familias de insistir en que puedan ir a la escuela de Cerro Alto. Por eso se está esperando el resultado del amparo, porque bueno, los docentes en este caso no pueden intervenir por sanciones y eso. Así que hoy está todo en manos de los padres, en su decisión de no mandarlos a otra escuela. Y además el chiquito que no va interno, no tienen que buscarle otra alternativa, porque tampoco les garantizan el transporte diario. Claro, eso por ahí va también, Luis. Sí, ¿qué posibilidades? O sea, de escolarizarse en otro lugar. Sabemos de que son parajes quizás donde otros lugares quedan unos kilómetros. ¿A dónde sería que continuarían? ¿Qué posibilidades tienen? Bueno, el chiquito que no va a ir externo, están evaluando los padres, creo que Comayo, que está como a 50 kilómetros. Mm. Los otros chiquitos, bueno, entre la escuela de Cerro Alto y la de Corralito hay entre 12 y 15, 12 kilómetros más o menos. O sea, no sería tanto. No es que quedarían sin escolaridad, pero bueno, como digo, la posición de los padres es no mandarlos a esa escuela. De hecho, una familia se mudó precisamente completamente a la zona de Coquelén, que es cercana a Cerro Alto, para enviar su hijita ahí, que comenzaba ahora el primer grado. Están los dos extremos. Hay una nena que comienza primer grado y un chico que termina este año. Por eso también es un poco la posición de los padres. Han hecho una movida importante de domicilio, ya estuvieron en Comayo, o la chiquita concurría al jardín de Comayo, y bueno, se han mudado ahí cerca de la escuela. Sí, imagino, Luis, movilizado Cerro Alto, porque cerrar una escuela implica también la no posibilidad de que familias puedan llegar a construir sus vidas allí, ¿no?, en el lugar. Sin duda, no es que se cierra solo la escuela, se cierra el paraje, digamos, el ¿qué? Paraje desaparece. Y en la zona hay antecedentes de escuelas que se han ido cerrando, de que hoy en la actualidad no quedan las paredes, porque en cuanto se cierra la escuela siempre hay gente que empieza a sacar las chapas, a sacar las ventanas. En realidad se llevan todo, por claro. Más que digan que no va a pasar eso, termina desmantelada la escuela. Y es un edificio importante, no puedo precisar los metros cuadrados, pero son varias aulas, dormitorios, cocina, depósito, despensa, y dos viviendas para los docentes que están cerca del predio, no pegados a la escuela. O sea, es una infraestructura muy grande, claro. y destruirla, porque se va a destruir, no hay antecedentes que digan lo contrario, o se la va a apoderar alguien, digamos como ocurre con la escuela de Melicono, de Paso de los Molles, que fue comprada, creo, por alguien, y hoy la tiene un particular, o sea, es eso lo que pasa. Claro, y otra de las cosas que sucedió es que tampoco es que esto de comunicarle al pueblo antes, saberse una instancia pública para ver qué opinaba la comunidad y demás, fue como muy arbitraria la decisión. No, para nada, consejero integrante del consejo que vive en Bariloche, Santiago Velázquez, solo envió la comunicación, y un tal Sosa, que es de Viedma. Fabio Sosa. Fabio Sosa firma la resolución, pero nadie antes se acercó a la escuela a constatar realmente, como lo hicieron los padres, que no hay problema con la provisión de agua. Claro. Entonces fue una de las medidas tantas que hay en ese momento de ajuste. Y bueno, el gobernador sigue al pie de la letra los mandatos de Milei, entonces yo creo que es esa la idea. Porque el argumento de la falta de matrícula no lo podían usar, porque se establece que donde haya un niño en una escuela no se puede cerrar. Exacto. Entonces tomaron esto más fácil, el tema del agua, que es absolutamente mentiroso. Luis, le agradecemos mucho su tiempo, le mandamos un abrazo a usted y a todas las familias, esta triste noticia que, bueno, queríamos también hacernos eco para que se conozca aquí en Viedma, ciudad capital de la provincia, a ver si por ahí hay alguna solución para estas familias y para todo el pueblo, el paraje en general. Bueno, muchas gracias por la nota, y bueno, ustedes tienen ahí acceso más cercano a estos funcionarios. si bien se han enviado notas, hay una presentación en la Defensoría de Menores también, que se ha agregado al expediente del amparo. Así que, por ese lado, los padres todavía tienen esperanza. Y además, o sea, modificarle la vida a todos los docentes, porque los tienen que reubicar en distintos lados, los docentes, los porteros, que quedarían, o sea, hoy tienen posibilidades de, no sé, de mudarse a Piscanilleo, supongo, o a Corralito, pero les cambia, ellos viven ahí, en esa zona, en ese paraje. Les cambiaría la vida no solo a los niños, sino también a todo el personal de la escuela.